Una vez alguien que tenía muchas deudas y a causa de esas deudas se quedó en la calle. Él no sabía qué hacer hasta que se le ocurrió dos ideas: vender lo más valioso que tenía o vender dulces en la calle. Él eligió la segunda opción porque el objeto valioso era algo que su padre le dejó antes de morir. Pero no sabía qué era exactamente porque estaba en una caja con llave. Pero él siguió vendiendo dulces hasta que se le acabaron. Con ese dinero pagó todas sus deudas y se compró una casa hermosa. Después lo único que le quedaba era conseguir un trabajo. Lo consiguió en una gran empresa gracias a que tenía experiencia en el trabajo. Así que cuando estaba en su casa nueva, quería ver qué tenía, pero la llave estaba en un lugar bajo la casa y la abrió. Lo que tenía era adentro eran sus viejos recuerdos de su infancia. Por eso se decidió a sí mismo que no repetiría ese mismo error otra vez.